La vida es un ejercicio para nómades, para seres que deambulan, que vagan de un sitio a otro buscándose, buscando algo que les muestre que están vivos. Pero a veces nos perdemos en el ritmo de la vida cotidiana. Entonces necesitamos hacer una pausa, encontrarnos y conversar con nosotros mismos para no olvidarnos quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Aquí comienza Diario de un Nómade. Pues bien, querido diario, pues hoy quería reflexionar sobre una frase que he leído por ahí y que aparece como atribuida a Pablo Neruda, aunque pues la verdad es que no lo sé. Y dice: si no escalas la montaña, jamás podrás disfrutar del paisaje. Y esa frase me agradó mucho porque me hizo pensar en una serie de cosas que las que uno se ve envuelto, de evaluaciones, de consideraciones, de juicios, que no siempre son adecuados, que a veces, pues, que son demasiado rápidos, que a veces no nos damos tiempo a ver las cosas. Queremos todo ya, todo inmediato. Y entonces juzgamos si las cosas están listas ahora. Y evaluamos también desde esa prisa. Porque no solo se trata de necesitar cosas que podemos necesitar urgentemente, sino también de cómo nos acostumbramos a evaluar las cosas de la vida y a nosotros mismos, a los demás, a todo en general. Y por lo tanto, cómo organizamos, desde dónde organizamos nuestra forma de sentirnos o no a gusto con el mundo. Eso es algo bien interesante, porque buena parte de las frustraciones, buena parte de la manera en que no toleramos algunas cosas de la vida, están en relación a eso, ¿no? A cómo no sabemos disfrutar del paisaje, cómo no tenemos la mirada adecuada, pues, para disfrutar del paisaje. Y en ese, pues, no saber hacerlo, juzgamos todo antes de tiempo. Es decir, cómo mirar el mundo, cómo mirarse a uno mismo. Por lo general, de esas cosas, pues, no le damos mucha importancia. Creemos que, bueno, basta con mirar, basta con el hecho de que puedo mirar, de que puedo hacer juicios, así que como soy irracional, como puedo establecer buenas razones, como además tengo buenos valores, pues vamos, que todo eso hace que yo pueda juzgar, vamos. Pero a veces nos olvidamos que la vida es un montón de procesos. Nada está quieto, rígido. Nada es un momento y nada más, sino que fluye. Y es un proceso. Y no le damos tiempo a que los procesos se completen. Como le damos tiempo, pues nuestra mirada es siempre una mirada parcial. Una mirada que ve menos de lo que quisiera, vamos. Que pretendemos ver más de lo que podemos. Y más de lo que en verdad vemos. Porque no hemos trepado a la montaña. No hemos subido lo suficiente. No hemos visto con perspectiva. Miramos todo ahora. Es como el viejo cuentito zen. Ese cuentito que decía, bueno, había un hombre que tenía un caballo al principio y se le fue. Ese caballo, pues, desapareció. Así que los vecinos decían, oh, pobre, qué pena, ¿no? Y él dice, qué pena, ¿por qué? Y el rato, pues, con unos pocos días, ese caballo trae a otros caballos salvajes. Así que el hombre ve incrementado su posesión de caballos. Y todos dicen, nada, qué genial, qué genial. Y otros dicen, bueno, ¿pero y por qué? Los caballos eran salvajes, había que domarlos. Él los va a domar y se quiebra una pierna. Y, por supuesto, ahí unos piensan, bueno, pero qué terrible, se ha quebrado. Y luego, pues pasa que vienen a en la leva, ¿no? Pues a levantar gente para ir al ejército, a la guerra, sin más. Y claro, no lo llevan porque, bueno, pues tiene una pierna quebrada que no sirve para la guerra. Y bueno, pues la historia podría continuar interminablemente, porque las cosas nunca son buenas ni malas ni terminan de serlo. Que estamos en un proceso, que los momentos pueden ser más positivos o más negativos, pero mirados muy acotadamente. Porque lo que en verdad ocurre, pues es que es una larga carrera esto. Y todo fluye. Pues si todo cuenta. Así que a veces nos atropellamos, pues nos atropellamos a poder hacer un juicio, a poder evaluar. Como si quisiéramos tener ahora la sensación de, bueno, pero ¿y qué debo hacer? ¿Debo sentirme bien o debo sentirme mal? ¿Cómo debo sentirme en este momento? Pues tal vez no se trata de eso. Tal vez no se trata de, pues de tener que decidir ya cómo me tengo que sentir. ¿He ganado o he perdido? Pues ¿qué le digo a los demás? ¿Cómo estoy? ¿Esto está bien o no? Pues a veces tenemos esos problemas. Queremos como tener el cartelito de decir, esto está bien, esto va mal. Y la verdad es que a veces esa misma necesidad de hacer eso por otros, hacia otros, nos hace olvidar que deberíamos tener una mejor actitud con la vida. Y que una mejor actitud, pues no es sencillamente decir a todo que está bien, que es muy positivo. Pues no. Basta simplemente con que no nos agobiemos por tener que dar esa solución, esa respuesta. Si no estuviéramos tan agobiados por saber, a ver, ¿de qué se trata? Pues tal vez disfrutaríamos más. Y cuando estamos demasiado preocupados por recorrer el paisaje, pues no lo podemos contemplar. No lo podemos contemplar. Y a veces, pues nos olvidamos que estamos en medio del paisaje. Que estamos en medio del proceso. Que estamos en medio del camino. Pues que estamos todavía dando vueltas. Que estamos todavía por decidir. Y a veces hacemos malos juicios. Muy malos juicios. Porque no damos tiempo. Porque no damos tiempo al recorrido. Es como, bueno, si uno tiene que hacer una masa y pone harina y agua y dice, ay, esto no me está quedando, y pone más agua, más harina, pues el finazo no va a quedar. Porque o has puesto demasiada agua, o pues has puesto mucha harina. Y resulta que luego, pues mira, no te queda como querías, pero ¿y cómo te va a quedar? Si tú lo que acabas de hacer es alterar todas las proporciones. Simplemente porque no has dado tiempo a que la harina pudiera integrar el agua. Pues y como no has dado tiempo, pues bien, pues no la ha integrado. Y le has puesto más. Y cuando empecé a integrar ya se fue al diablo. O sea, si no tomamos tiempo para ver dónde estamos ubicados, tiempos para saber dónde estamos. Porque a veces creemos que estamos en un lugar que podríamos mirar de una manera que no podemos. Porque estamos en medio del recorrido, porque estamos en medio del proceso, porque somos parte de la situación. Y queremos reflexionar como si no fuéramos parte de la situación, como si estuviéramos afuera, como si fuéramos totalmente objetivos. Pero no, somos parte. Así es como, bueno, aparecen un montón de juicios que hacemos a veces sobre gente cercana, a veces sobre gente que más lejana. A veces sobre nuestras sociedades, a veces sobre muchas cosas. Y a veces nos olvidamos que también somos parte del asunto. Y que nuestra misma visión, por lo tanto lo que podemos decir de todo eso, pues que depende de lo que podemos ver, del momento en el que estamos, de los momentos personales en los que estamos. No sabemos dónde estamos para mirar, porque si no sabemos dónde estamos, no podemos saber sobre qué cosas podemos hablar con propiedad y sobre qué cosas no tanto. Y ese es uno de los problemas que solemos tener. Queremos hablar de todo con propiedad, en todo momento. Y a veces, pues no se puede. A veces, pues hay que hacer una pausa. A veces hay que esperar. Y a veces hay que decirte a ti mismo, pues este no es momento de decidir esas cosas, no es momento de hacer esos juicios. Por lo tanto, pues, la paciencia. La paciencia es parte de los viajes. Y en los recorridos que tenemos, porque la vida es un viaje, porque la vida es un juego, porque la vida es tiempo que se recorre, pues bien, necesitamos paciencia. Paciencia para hacer el recorrido. Que no podemos evaluar el recorrido, pues, por lo que vemos solo cuando empieza, pues esperemos más adelante. Y creo que los, por ejemplo, los procesos de cocinar son típicos de poder ver, pues, cómo van evolucionando las cosas y cómo van cambiando de un momento a otro. Y si no le damos el tiempo, pues no se da el proceso. Si en un momento enloquecemos y decimos, ¡ay, esto no va a quedar, no va a quedar! Pues es, lo estropeas. Lo estropeas. Porque o lo sacas del fuego y lo dejas de hacer lo que estabas haciendo, no lo bates, o pues te equivoca. Y a veces esas lecciones cotidianas que tenemos con otras cosas podríamos extenderlas a las cosas que necesitamos en la vida. Por ejemplo, para hacer juicios, para evaluar, para decidir, mira, esto va muy mal, esto pues no tanto. Ah, pero esto va muy bien, ¿eh? Muy bien. Esto sí que tiene futuro. Y luego pues sea todo lo contrario, quizás. Lo que te parecía que no iba a ningún lado, pues ha resultado mejor. Y lo que empezó muy bien, pues quedó en nada. Porque a veces haces juicios muy a la ligera y te quedas con eso, además. No vuelves a revisar eso. No vuelves a decir, ah, bueno, pero esto también, ahora me parece esto, pero tendría que revisarlo después. No, no, te quedas con lo que ya has asentado. Así que, pues, tienes una mala perspectiva del paisaje. Así vives cambiando de opinión y vives frustrándote porque no sabes por qué. Luego las cosas no coinciden con tus juicios. En particular porque buena parte de tus juicios son juicios muchas veces pues inamovibles, que pretenden hacer la verdad de aquí y para siempre. Quizás tendríamos que ser un poco más cautos. No comprometernos, no porque así, bueno, no damos lugar a decir nada y nadie nos critica. No. Eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es cómo nos frustramos, cómo pretendemos ver lo que no vemos, cómo tomamos decisiones demasiado apresuradas. Ese es el problema. Por esta celeridad con la que queremos hacer juicios y queremos hacer evaluaciones de todo. Que no tiene nada que ver con no hacer evaluaciones, sino que no tomar las evaluaciones como que valieran más que lo que valen de acuerdo pues al punto en el que se hacen, al momento en que se hacen. Y tener paciencia es recordar en los procesos que no todo es actuar, actuar, actuar. Pues que no todo es acción ya. Si tú plantas una semilla, pues tienes que esperar. Y no es que no esté pasando nada. Es que tú ya no puedes hacer nada. O por lo menos, no mucho más. Puedes cuidar algunas cosas del entorno, pero no mucho más. El resto, pues le toca hacerlo a la semilla. Y los elementos con los que se nutre. Ahí está el juego. Tú puedes aportar eso. Bueno, sí, pero no más que eso. No mucho más. ¿Alguna protección? Sí. Proteges la semilla con algo, pues, para que, bueno, el viento, pues, no la mate. Lo que recién está germinando. Estupendo. ¿Y qué haces eso todo el tiempo, todos los días? Pues no, lo haces una vez y ya está. Por lo tanto, aprender la paciencia necesaria en los procesos es aprender que no todo es hacer, hacer, hacer, hacer. Calma. Mantente en calma. Pues tómate tu tiempo también para dejar que las cosas ocurran. Tienes que dar oportunidad a los procesos. Tienes que permitir que esos procesos se cumplan. Piensa en eso, la vida es un largo proceso. A veces nos ponemos ansiosos y decimos, ay no, porque yo a mi edad ya tengo que... Pues mira, no sé, la verdad es que no lo sé. Cada uno tiene su propio camino y cada uno lo hace a su manera. tú tienes tu propio tiempo y no puedes hacer ciertas cosas en ciertos momentos. Y queremos hacerlo todo. Y queremos que todo sea real. Porque esa idea de todo es posible, de yo lo puedo hacer todo, es cierta, pero hasta cierto punto. Porque no puedes chasquear los dedos y convertirte en bailarín de ballet cuando pues has sido otra cosa toda tu vida. Es simple. Es tan simple como pues no resignarse nunca, pero pues tampoco perder de vista la mínima cordura, que se trata de poder pues permitir los procesos que se necesitan para las cosas que se necesitan. He visto gente, y me ha asombrado por cierto, gente que quiere, por ejemplo, pues aprender un instrumento, ¿no? Y tú dices, ¡ay, qué lindo, qué bien! Pues ponte a aprender un instrumento. Y comienzan. ¡Ay, qué divino! Pues el primer día, pues va bien. Porque más allá de las dificultades, todavía tienen como cierta esperanza hacia adelante. Estupendo. Pero ya el segundo día ya no es lo mismo. Porque vamos... ¿O va a hacer que yo todavía no toque una obra? Pues, ¿qué quieres tocar si nunca has tocado nada? Sí, sí, pero de esto, mira, cualquier niño lo hace. Sí, pero... A ver, el niño tiene otra plasticidad. Incluso posiblemente otra motivación. Incluso posiblemente ya no tiene tantos juicios como tú sobre ti mismo. Y eso también pesa. Eso es parte de tu momento. Eso es parte de lo que eres. Y si no mides eso, pues no mides dónde estás para hacer juicios. Y cuando no lo mides, pues terminas creyendo que tu juicio no depende de nada de eso. Y pues depende de todo eso. Entonces tienes que tener cuidado. Cuidado cuando te hablas a ti mismo y cuidado cuando le hablas a los demás desde esos juicios. Porque pues te expones a no comprender la situación, ¿no? Esa cosa de, bueno, si no escalas la montaña, pues jamás podrás disfrutar del paisaje. Es decir, jamás podrás ver lo que necesitas ver si no haces el proceso, si no das tiempo, si no llegas al lugar indicado para ver eso, porque no todo se ve de todos lados. Cuando quiero hacer un juicio sobre algo y no sé algunas cosas que están involucradas, pues lo mejor es pues aprender algo de eso. Todos estamos muy propensos a hacer juicios, ya que nuestros juicios valen, porque yo también, mi opinión también vale. Pues sí, claro que sí. Eso no quiere decir que valga solo porque tú tienes una opinión, o puedes hacer un juicio. Y tendrías que pensarlo para ti mismo. Eso no quiere decir que yo, porque pues me estoy mirando a mí y me hago juicios, estoy en lo correcto. Porque yo también atravieso etapas, porque yo también atravieso procesos, porque yo también estoy en distintas partes de la montaña. Y por cierto, la montaña no es tan recta como parece el escalado, pues en la vida es un poco más complicado. Y que sea un poco más complicado quiere decir que, bueno, pues que los lugares no siempre son tan claros y que aquello que parece que yo pues estoy aquí, pues cuidado. Que hay procesos internos, porque hay deseos, porque hay cosas que hay inconsciente, hay pues energías que están jugando. Y si no lo tomamos en cuenta, pues podremos estar creyendo que nuestra visión del asunto es muy clara cuando no lo es. Ni siquiera nos levantamos igual todos los días. Que no vemos con la misma claridad las cosas, que no pensamos con la misma claridad. Pues hay días que estamos pues claritos. Hay días que somos increíbles. Pero hay días que no estamos muy avispados. Que, como que no. Como que más bien como tontuelos. Bueno, pues nos pasa. Nos pasa que hay días que bien, que no damos pie con bola. Y hay otros que, oh, ¿y qué ha pasado? Pues nada. En principio parece que nada, pues he dormido igual, pues vengo comiendo más o menos nada especial, pues no he tomado nada que uno diga, pues vamos, esto me ha puesto más listillo, me ha puesto más tonto, pues nada. Y sin embargo, Pues, ¿de dónde sacan las diferencias? Es que todo cuenta. Es que todo cuenta. Pues todo cuenta y tú te lo pierdes. Y crees que los juicios valen iguales. Deberías mirarte mejor. Mirar mejor los lugares y los procesos en los que estás. En los que te involucras. Si no haces eso, pues te lo pierdes. Y después viene lo de siempre. Algunos son endiosados y otros son vilipendiados. ¿Todo por qué? Pues por lo que solo era un momento. Porque resulta que somos muy propensos a ser dioses vivientes. Y después que se caen, porque son ídolos de barro. Pero nosotros tenemos la culpa. Porque esto pasa siempre, pasa con los... sobre todo en política, pero pasa en deporte, en arte, en lo que quieras. Primero que vemos una visión reducida del asunto, porque todo está en proceso, la vida de los otros está en proceso, mi vida está en proceso. Y desde esa mirada pues reducida, pues decimos, ah no, todo debe ser así. Este tipo, pues, este tío debe ser así, y esta tía será así. ¿De qué la conozco? Pues de verla en películas, ¿no? Así. Pero me hago una idea, pues, que debe ser así, porque yo... Ah, pues fantástico, ¿eh? Y después, claro, pues que me asombra que haya hecho esto esta tía, que tenga esta opinión, ¿no? Haciendo estas películas, que yo pensé que era más majete. Y pues, vamos, que lo que tú piensas lo haces a veces, pues que no tiene fundamento ninguno. Pues que no te das cuenta, pero vamos, lo haces todo el tiempo. Y el problema es que, claro, después no entiendes nada. Y pasa en política muchas veces, ¿no? Hacemos grandes héroes a gente que, de la que no tenemos idea. De la que no conocemos de nada. Pues de nada más que aparecer en televisión o en un programa o no sé qué. Pues, ¿en qué está apareciendo? Que alguien que se... pone en pose para decirme cosas, pero yo no lo veo en la vida cotidiana. Pues no lo veo a él, no veo su familia, pues no veo nada. No veo a sus amigos, no sé cómo se hablan, no sé cómo piensan. Así que eso de construir ídolos así tan rápido, y así, claro, pues tenemos una industria de construir ídolos, ¿no? De cantantes, artistas, de todo tipo. Entonces, claro, pues hay que hacer ídolos hoy. ¡Buah! Y resulta que es genial. Y después descubres que no lo es. Pero, y sí, pero te vendieron un ídolo porque pues la industria necesita venderte ídolos. Sobre todo porque tú compras. Si tú no compras ídolos, pues tal vez no te los venderían. Tal vez no habría tanta gente haciendo tanto negocio vendiendo ídolos que luego se caen. Pero para eso necesitas no comprarlos. Y para no comprarlos tienes que aprender a tomar distancia de esas cosas. Y aprender a no subirte al cargo de hacer juicios cuando, bueno, quizás no va bien. No es el momento. Y muchas veces, por ejemplo, en la vida, nos decimos cosas como, pues que esto no va a ningún lado. Yo nunca más voy a conseguir una pareja. Nunca más voy a conseguir una pareja porque se está visto. Yo he fracasado en todo, he fracasado hasta ahora. Y pues la verdad que me quedaré solo y la vida es así. Pues que ya das todo por terminado. ¿Estás seguro que los días de mañana van a ser como los que fueron antes? Hay procesos, hay momentos, las cosas ocurren en ciertos momentos. Es como si tienes, no sé, una enfermedad. Y dices, ay, esto nunca más me va a pasar porque la verdad que se hace unos días, yo no veo que esto tenga solución. Pues date tiempo. Pues dale tiempo a tu cuerpo, pues dale tiempo a todo. A lo que has tomado, a lo que te han dicho, pues dale tiempo. Pero no, a veces queremos como hacer el juicio definitivo. Y miramos la vida pues desde un pozo. Y pues desde la depresión o desde la angustia, pues no es un buen lugar para mirar. Mucho menos para hacer juicios. Y ni te cuento para tomar decisiones. Porque para eso hacemos juicios, para tomar decisiones. Una vez que decimos así, esto es lo que pasa. Podemos tomar decisiones muy equivocadas solo porque estamos en un momento del pozo y no vemos arriba. O porque estamos viendo una parte, pues, bastante pequeña del paisaje. Y no sabemos cómo hacer el paisaje total. Así que cuando quieras disfrutar del paisaje total, pues debes salir del pozo. O debes salir de esa visión parcial que logras tener desde ahí. Eso resulta clave. Cuando decimos que estamos en un pozo y desde ahí no se puede ver, lo que queremos decir es, mira, si tú no tienes la perspectiva correcta de las cosas, pues verás cosas equivocadas. Esto es, si sacas un juicio total desde allí, pues sacarás un juicio equivocado. Así que harías bien en no sacar esos juicios. Harías bien en, pues, guardar prudencia. Y piensa además esta metáfora de escalar la montaña. No solo como una metáfora de tiempo en el sentido lineal de que estoy esperando mientras transcurro. También en ese proceso vamos creciendo, porque vamos incorporando nueva información, porque vamos aprendiendo nuevas formas de ver, porque vamos atendiendo otras miradas. Y en ese juego, en ese entretejido que vamos formando de miradas, de juicios, de valores, de perspectivas diferentes, pues vamos creciendo. Nuestra mirada va creciendo. Porque también nos pasa eso. Muchas veces resulta que estamos equivocados. La razón de estar equivocados es que nosotros no construimos la mirada adecuadamente. Esto es, que no nos hemos dado tiempo a construir la mirada. Y perdemos sensibilidad. Perdemos sensibilidad para mirar, porque no se puede tampoco disfrutar de paisajes cuando no tenemos siquiera una cierta sensibilidad para mirar algunas cosas. Y eso también es escalar la montaña, crecer, crecer como personas, crecer para mirar. Pues esto es parte del juego. Pero a veces, claro, es que creemos que hoy termina la vida, ¿no? Como si hoy, pues yo ya estoy hecho y derecho. Así que hoy o jugar todo lo que sea. O sea que no vas a aprender más nada. O sea que no hay, pues no hay información que te va a llegar. Pues no hay nada. Estás seguro que hoy es todo lo que hay. No puedes descubrir más nada. No puedes tener más sensibilidad. No puedes escalar ninguna montaña. Tú ya has llegado a la cima. Tal vez lo que crees que la cima no lo es. Eso no tiene que ver con que no tengas opiniones, con que no tengas juicios, con que... No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la manera en que hacemos esas cosas y que después no resultan. La manera en que no hacemos esas cosas como, bueno, momentáneamente. Sino que lo hacemos como si fuera terminante, pues de aquí a la eternidad. Bueno, pues tal vez no... Tal vez haríamos bien en, pues, parar, detenernos. Mirar los lugares de donde estamos, ser más sensibles a, pues, en qué lugar del viaje estoy, pues, en qué lugar de la montaña estoy, hasta dónde he escalado, qué es lo que puedo ver desde aquí, desde donde estoy, y qué es lo que no puedo ver. Porque a veces eso le pasa a los padres con los hijos, y le pasa a un hermano con otro hermano, pues le pasa, ¿no? ¿Qué es lo que crees que puedes ver y lo que no puedes ver? Cuando pierdes esa idea de perspectiva, empieza a acentuar tus juicios en cosas que no son las mejores. Por eso me parece que esa idea de escalar la montaña pues tiene como pues un juego metafórico muy rico sobre la paciencia, sobre el crecimiento, sobre la idea de la perspectiva en que, con que miramos. Y esa idea de disfrutar del paisaje, pues lo mismo. No se trata solo del paisaje real, que solo se puede divisar totalmente desde cierto lugar, a cierta altura. Sino que se trata de, bueno, de cómo vemos el paisaje de la vida. Porque claro, podemos quedarnos muy contentos con la frase y que solo se aplique al paisaje. Pero tal vez podría servirnos para pensar más. Para pensar sobre nosotros, sobre cómo construimos nuestra mirada, sobre cómo hacemos para disfrutar de la vida. Y generalmente estamos peleados con la vida. Pues estamos peleados porque, Pues hacemos juicios antes de tiempo, como el del cuentito Zen. Pues calificamos todo de bueno o malo antes de que siquiera se termine el juego. Con lo cual siempre estamos pues yendo y viniendo, yendo y viniendo. Lo que más tenemos son cosas que están en constante fluir. Y que seguramente no son ni buenas ni malas, solo son. En todo caso deberíamos preocuparnos por la manera en que aprendemos a ser felices. O la manera en que nos impedimos eso, precisamente porque no nos atrevemos a crecer. No nos damos tiempo para escalar la montaña. Y por lo tanto, no nos damos tiempo para hacer lo que hay que hacer, para disfrutar realmente del paisaje, para disfrutar realmente de la vida. Y ese es el gran peligro. Pues el gran peligro es no ser feliz. Recuerda que los paisajes de tu vida son no solo paisajes objetivos, es decir, cosas que ves como si vieras la verdad, sino que ves desde algún lado, que ves desde alguna perspectiva, que ya puede ser la perspectiva física como pasa en un paisaje real, pero también puede ser una perspectiva emocional, ligada a tu propio crecimiento, a lo que has aprendido. Porque nuestra mirada no solo mira el paisaje y lo crea. Nosotros ponemos cosas que a veces en el paisaje no están. Qué mejor, pues, que recordarnos poner la vista en eso. Hemos compartido otro capítulo de Diario de un Nómade. Será hasta otra búsqueda, hasta otro encuentro. Fue una producción Flojisto Producciones.